posibilidad de decidir sobre nuestra vida, sobre nuestros cuerpos, y que no tiene que haber nadie, ningún médico, ningún marido, ni juez, ni médico que decida sobre nuestras vidas. En cada uno de los abortos que acompañamos, abortos legales, y que acompañamos en los, generalmente, en, más que todo, en los centros de atención primaria de la salud, que es de donde la mayoría de la red de profesionales somos parte, lo hacemos también generando conciencia acerca de los derechos que las mujeres tenemos. Hasta, digamos, muchas mujeres consultan sin saber, digamos, y con miedo en la consulta, hasta que una afloja y dice, no, mirá, esto es un derecho. Y bueno, ¿y cómo se transita un aborto cuando se sabe que es un derecho por fuera de la clandestinidad? Es algo que es aliviador para la mujer y también aliviador para los profesionales que acompañamos estos procesos. Muchas gracias, Analía. Muchas gracias a ustedes.